Estamos trabajando básicamente en que todo ande bien, pero muchas complicaciones, mucho retardo. La gente hoy ha tomado la facultad justamente del gobierno para poder encontrar una solución al drama familiar. Por eso se ha aumentado esto, ¿no? Sí, bueno, has hecho una buena introducción al tema. Son 18 años de que nos falta, le falta a la familia, falta Andrea López. No hemos podido, a pesar de que el esfuerzo ha sido mucho y me consta, de todos los actores involucrados, llámese Policía Provincial, la Justicia y naturalmente el Ejecutivo Provincial, que también ha asumido un rol protagónico en este sentido y que se viene renovando año tras año desde la gestión del ingeniero Berna hasta la actual de Sergio Siliotto. Todos los años hemos puesto a disposición de la justicia esta nueva herramienta o esta otra herramienta, que es la recompensa económica, a los fines de poder obtener información fidedigna, fehaciente, útil, determinante para el hallazgo, ya sea de Eduardo Ross Ramírez o en su caso de Andrea López. Naturalmente la recompensa no es la única herramienta de la cual se dispone a los fines de alcanzar el resultado esperado, pero sin lugar a dudas es un estímulo más a los fines de poder contar con, como decía anteriormente, información que nos permita llegar al hallazgo de Andrea o en su defecto también de Eduardo Ross Ramírez, ¿no? ¿Cuánto es la recompensa? Hoy por hoy la recompensa asciende a 1.000.000 de pesos. En cada uno de los casos. Y como ha sido en los casos anteriores y como hemos podido evidenciar en el caso de Ismael Gómez, el señor mayor de Macachín, no sé si recuerdan, sí, el caso, en ese supuesto siempre es a criterio de la justicia, que evalúa la información y en la que nos hace el informe a nosotros de la manera en que se tiene que proceder a la hora de hacer efectivo el pago de la recompensa. En aquel caso habían sido 3 menores quienes habían proporcionado la información, con lo cual siempre la distribución de la recompensa es a prórrata, es de acuerdo a la manera en que la justicia nos indique que se tiene que establecer. Lo cierto es que, valorada la información por la justicia, se nos comunica a nosotros la procedencia del pago de la recompensa y nosotros la efectivizamos con intervención del escribano general de gobierno. Buscando básicamente que el cuerpo de Andrea descanse en paz y la familia sepa dónde está. Ciertamente ese es el propósito primario. Año tras año, esta es una fecha que en lo personal, pero entiendo que todo el gobierno de La Pampa tiene las mismas sensaciones, no queremos que llegue porque es un nuevo año que ha transcurrido y no hemos podido llevar esa tranquilidad espiritual que la madre Julia Ferreira, su hijo y toda la familia y toda la sociedad pampeana está esperando. Pero bueno, el gesto, la contribución que el Ejecutivo Provincial año tras año asume es esto de actualizar los montos de la recompensa, no bajar nunca los brazos y seguir aportando herramientas como para que el hallazgo se termine cumpliendo alguna vez. Mañana hay actividades, ¿participan ustedes? Nosotros vamos a concurrir tal cual.